palabras está llegando, la palabra del Señor es palabra de la vida y del amor. Nos promete vida eterna, nos ofrece salvación. Es palabra que nos junta, hay que abrir el corazón.

el pecado de verdad. Creo yo lo que mi pueblo cree. Creo en el pueblo de Dios. Creo en la vida, Señor. Creo en las manos abiertas, el amor, el trabajo y el pan. Creo yo lo que mi pueblo cree. Creo en el pueblo de Dios. Siempre humilde los pies obedecen, aprendieron temprano a rezar y te llevan sin quejas ni llantos donde el Padre te espera al llegar. Toma mi ofrenda, Señor, es nuestra ofrenda. Porque toda la vida es regalo, te ofrecemos el vino y el pan. Siempre humilde los pies obedecen, aprendieron temprano a rezar y te llevan sin quejas ni llantos donde el Padre te espera. Señor, es nuestra ofrenda, es nuestra vida y nuestro dolor. Las esperanzas, las alegrías, nuestro trabajo y nuestra oración. Toma mi ofrenda, Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor.

los bailares, por los barrios y las niñas. Y se puede imaginar el baile de la otra orilla. Porque este baile de acá es solo una miniatura. Habrá bailar de bailares en la tierra y las alturas. El bailar, los bailares son cosquillas en el alma. El bailar, los bailares es el baile de la fe. El bailar, los bailares son cosquillas en el alma. Es la tierra que te llama y desde abajo a rezar con los pies. Todas las bandas juntas no paran de tocar. No habrá puro ni tristezas, todo llantos de cara. Los sueños de tantos pueblos se habrán hecho realidad. El bailar de los bailares son cosquillas en el alma. El bailar de los bailares es el baile de la fe. El bailar de los bailares en el alma, es la tierra que te llama, desde abajo a rezar con los pies. El bailar de los bailares son cosquillas en el alma. El bailar de los bailares es el baile de la fe. El bailar de los bailares son cosquillas en el alma, es la tierra que te llama.